al sur de tu cama. Todos los amaneceres que reflejan por la ventana mi agonía cuando duermo. Al sur de tu cama, yo imagino los placeres que encelan mis esperanzas cuando veo que no viene. Son embusteras y confunde ya mi mente y a mi corazón. Azul de tu cama, ay, esa mente consciente y suspendo la impaciencia, soledades que se adueñan de mi situación. Azul de tu cama, se ve todo tan distinto, todo como un laberinto que ha creado con tu ausencia. Hoy me duele ya el silencio, escucha el eco de tu voz. Hoy no sopla igual el viento, mis ojos son esclavos del reloj. Cuando soy preso de tu miedo, como un manico, mi deseo tiene abstinencia. Azul de tu cama, se ve todo tan distinto, todo como un laberinto que ha creado con tu ausencia. Sé que hay personas que en su vida y no le duelen las heridas y creen vivir en un cuento. Sudan por los poros pasatismos, llevan con paciencia todo lo mismo. Miro mi vida tras la puerta y que me dejes entreabierta y solo encuentro tu ser. Hay veces que tengo por camino conseguir que mi destino se deshaga de tu esencia. Soy una marioneta y en tu sueño, atadito a los hilos de tu paso. Todos los amaneceres reflejan por mi ventana. Cuando duerme, azul de tu cama, se ve todo tan distinto y todo como un laberinto. Mi deseo tiene abstinencia.